bomba está al punto de estallar. Corazones laten más rápido que el río. Morizon se abre, sending back a message to you. Blowing out the body, oh.